Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Brix y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Hola amigos de Good Karma Radio Show. This is Pear from Roxette. Keep it up. Hey, hola carnalitos, ¿cómo estáis todos? Un nuevo sábado, así que aquí ajustaros al asiento, encended muy fuerte la centralita que aquí comienza. Good Karma Radio Show, ¿qué pasó ahí, Pulpo? Pero, que lo he escuchado primero como en delay y después he dicho, ¿pero qué ha pasado? Hola, querido Brix, ¿cómo estáis todos? Tanto tiempo, Zeta, ¿cómo estás? Pero que ya ni recordaba que no había venido a este programa el sábado pasado. Digo, pero ¿quién empieza? ¿Quién arranca? Hola, carmadictos. Muy buen sábado para todos, un hermoso día. Excelente. No hace frío, no hace calor, hay un solazo. Y hemos estrenado con la nueva cortinaza. Uf. Que qué bien que suena, por Dios. Excelente, que suena, me encanta, de pelos. Me encanta. Pero que la quiero editada en un álbum. Quiero sacar un nuevo álbum para ponerlos. Vos sabés que el productor se llama Slaven Crow. Vamos a mencionar a los chicos, ya que está Fer Fernández, Lucía Montaño, bueno, en la voz, y Sol Monzón en los coros. Muy bien, bravo a por ellos, por esta cortinaza que habéis hecho y que como unánime hemos decidido que tenía que ser la cortina. Pero bueno, niños, estamos en un nuevo programa de Good Karma y seguramente el Brix, antes de contaros de qué va este programón que hoy tenemos estrenacos nuevos, les va a decir todas las redes que se las saben de memoria. Así es, pueden comunicarse con nosotros, nuestro WhatsApp está habilitado, mándenos un mensaje, pueden hacerlo al 11-6400-7047 o como siempre les decimos, si ya bajaron la app de Radio Box para poder escucharnos con la mejor calidad, nos escriben a través del botón mágico de la aplicación que la sabe usar hasta la abuela, Zeta. Por supuesto, pero la señora esa me la ha llevado de vacaciones. Me la habéis encajado y la he paseado por todo Córdoba. Tenía ganas, voy a deciros un poquito la verdad, de empujarla ahí por la sierra a ver si rodaba un poco y se descaderaba y sacamos de la abuela. Pero no, y lo que ha comido esa buena señora me ha salido un dineral. Así que, Guaidoncha, después voy a pasar todos mis tickets como gastos. Pero bueno, sí, por supuesto. También, niños queridos, carmaditos, recordados que podéis buscaros en todas las redes, como, no en todas, pero bueno, en Facebook, Instagram y en el YouTube, como Good Karma Radio Show. ¿Y dónde le hemos cagado, Brix? Me parece que en el Twitter, Zeta. Por supuesto, porque le hemos puesto Good Karma Radio 1, ¿por qué? Porque somos los putos amos de los fines de semana, Z. Por supuesto, y estáis todos ahí sentadicos con el mate, las facturas, y voy a deciros un poco la verdad, tengo sueño, me he despertado hace muy poquito y he aparecido aquí en el estudio, no sé cómo, por arte de magia, pero bueno, estamos aquí. Mirá, Z, lo que tengo acá. Esto, tatán, saco alfajorcitos de maicena. Pero ahora voy a comer y necesito una botella de agua porque si voy a comer un alfajor de maicena al aire y muero ahí empastado, que voy a quedar ahí como recalculando, que me va a faltar el aire, pero qué rico que se ve. El pulpo está con los 8 tentáculos, meta a batir café ahí. Supongo que uno voy a ligar. Por supuesto, cuando has dicho con los 8 tentáculos, meta a batir, pero ¿qué me pasa hoy que no puedo hablar? Debe ser por el alfajor que me he clavado antes. Sí, pero eso, así que vamos a disfrutar unos riquísimos alfajores que ha traído mi querido Bricks. Creo que las redes las hemos dicho todas, ¿sí? Tenéis que mandar euracos, eso ya sabéis, que pueden enviar a través del botón de la app. De y todo. Nada, tenemos un programón hoy, que tenemos lo nuevo de Roxette. Wow. Cómo me gusta y qué contento que estoy con esta versión 2022, a pesar de que el mundillo de los fanáticos estáis ahí como diciendo, pero qué guarrada es esta, ala coño, que me la he dado en la pera. Pero no, niños, a ver, estamos en 2022, sí, hay que capturar tal cual nuevo público. Al Brixie a mí nos encanta. Este trabajo a mí me hizo acordar a lo que viene haciendo Caigo, por ejemplo. Me hubiese encantado que habéis contratado el Caigo, pero bueno, el Galantis estaba ahí, vive en la otra cuadra del Gessle, ahí en Estocolmo, y dijo, Gessle es un señor grande, dijo, no me voy a ir hasta no sé dónde vive el Caigo a buscarlo, dijo, mejor me bajo, me voy a dar una voltereta por mi barrio, le toco el timbre al Galantis, y daba la casualidad que estaba por ahí el niño y dijo, ala, pero sí, tú eres el Roxette, yo escuchaba la versión de Stadium, bueno, tráemelo que vamos a hacer una bonita versión, y a mí me encanta, ¿qué voy a decir? Estoy fascinado, lo tengo de ringtone en mi móvil. Excelente. Así que si el Z lo tiene en su ringtone es porque le gusta o no, porque está bonito. Está así bueno. Que más allá de todo, lo que importa es que en el caso que el tema llegue a sonar por todos lados, nada. ¿Qué ha pasado? Ahí están los tentáculos. ¿Qué ha pasado? Culto, me parece. ¿Hola? Hola, sí, te escuchamos. No, que estoy escuchando unos ruidos espantosos. No sé qué ha pasado. Pero bueno, se está fritando tortas fritas ahí el pulpo. Me parece muy bien. No, porque como tengo tantos problemas con mi auricular, digo, capaz que era el mío. Pero bueno, yo estoy muy feliz con la nueva Roxette. Tenemos lo nuevo de Linnea Henriksen. Tenemos algún que otro de Got the Look por ahí. Así que hoy el programa va a ir de pelos, pero seguro que el detalle, la perlilla, la trae el Bricks y se los va a contar. A ver, tenemos música de Ariana Grande. Tenemos a Lady Gaga, que hace rato que yo no la traía en esta oportunidad con Elton John. También música de James Arthur. Sé que este chico te gusta lo que hace. Hacía rato también que no lo pasamos. Y tenemos un lindo flashback con la gente de Fool's Garden, que ese tema le va a gustar a la gente. ¿Fool's Garden? Pero que sí que está bonito. Lo he escuchado cuando armábamos la playlist. Así que ahí estamos con todos los temillas para el día de hoy. Por supuesto. ¿Y qué más tenemos para contar? ¿Qué habéis hecho de toda esta semana que ya no habéis estado acá live? Y yo estuve como en penitencia. Escribe que te escribe. Z, vos no venís y hay que ir armando el programa. A la niña, pero ¿quién habéis hecho el programa el sábado pasado? Tú, muy bien. No me acuerdo si la play la vea, porque me estás retando al aire. Cuando no vengo, dejo mis deberes hechos. Ahí el Brix tiene que sentarse al micro y llenar todo el espacio, pero él lo hace muy bien, por eso el Z puede gozar de sus merecidas vacaciones. Si hay algo que le gusta al Z es estar de vacaciones, y cuando las paga Guaidoncha, más todavía. Z, no veo alfajores cordobeses acá en la mesa. No habéis quedado, la verdad. He traído un montón y no habéis quedado, no, que me lo habéis comido. Pero bueno, voy a volver pronto a Córdoba. Así que sí, ahora que recuerdo, yo había prometido alfajores al pulpo y no me quedó ninguna cajilla. Sí, es verdad, porque como que estaban muy ricos y me lo has comido. Nota, pero al año que... Que venía con hambre, sí, pero que se nota. Bueno, y aprovecho a mandar un besaco a mi querido Juan José y Valentín, que con ellos hemos hecho estos días de vacaciones y le hemos pasado, pero mega guay, Soy muy chulo para salir. Me ¿cómo? Encanta salir con gente que se prende a todo lo que se está diciendo. ¿Cómo estuvo? Más que bonito. ¿Cómo estuvieron los días? Más que bonito, hermosos días, preciosos habéis tocado. Estuvimos por Colonia de Carolla, por Jesús María, por los helados. He traído salame, bondiola, queso, levantante, eso también como los alfajores. Mira, no estoy viendo nada de eso acá en el estudio. Después pues te voy a sacar una foto porque la verdad es que no ha quedado nada, pero prometo. Volvemos a Córdoba y ya me voy a estar ausentando nuevamente seguramente, muy dentro de poco, así que ahí prometo traer y vamos más para el lado de esa colonia alemana que me encanta tanto, Villa General Belgrano. Ay, se me hace agua la boca porque me pienso ir a comer ahí un lugar, no sé si decir el chivo aquí al aire, pero el Bierkelen, te sirven una parrillada alemana, hay una picada alemana que te sientes como si estuvieras en Frankfurt. Y nada, es un lugar que me encanta mucho, así que sí, bueno. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de las vacaciones del Zeta y vamos a ir con lo que hemos prometido. A ver. Vamos a comenzar este bonito programa con Roxette y Galantis, Roxette by Galantis con su nueva versión de Fading Like a Cloud. Sonido Z en Ultra. Min gitarr är min bästa vän. Jag Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Estamos al aire escuchando a Linnea Henderson. Briggs, dime que te acuerdas. Escúchame, que estoy escuchando esto y veo un par de caderas vestidas de color vestida de color púrpura que zapatea las tablas del escenario. Sí, pero que era la hermanita menor de Elena Josephson arriba del escenario, lo que era esta niña. Dime que te acuerdas el día que saltó y se cayó. Perfecto. Literalmente saltó, sí. Y cayó de rodillas, que yo dije, veníamos viendo conciertos anteriores y vos fuiste uno de los primeros que dijo que en algún momento se va a caer. Se va a caer porque no manejaba, uno como artista en el escenario tiene que manejar toda esa impronta y esa locura que pone, era como, ese desboque. Era como que de a rato le agarraba el malambo, se poseía con el malambo y empezaba a zapatear con esos tacos. Y con este tema, que en su momento, año 2013, este tema era furor en Suecia, era como el caballito de batalla en claro, vivo. Y cuando llegaba al último, decía, aquí tengo que apostar todo, porque encima tenía un triste telón con unos lunares, y ella que era ahí retacona, era y saltaba por todos lados. Era como un graffiti, sí, sí. Claro, era como que se confundía con el telón. Tú no sabías por qué saltaban todos los lunares. Hasta que en un concierto, pumba, se la dio contra el piso, pero muy aireosa, se levantó como aquí no ha pasado nada. Me duelen las rodillas, necesito amputación de piernas, pero voy a continuar, porque el show debe continuar. Y nosotros descostillábamos de la risa, pero la verdad que era un plato esta niña. Sí, Linnea en vivo es como que tú lo ves y dices, no me importa lo que está cantando. Yo quiero ver qué va a pasar con esta niña, si cae, si sale volando, porque la adrenalina y toda la euforia que pone en vivo es única. Pero que, bueno, le sí, hemos traído... Que no es a composé con lo que está cantando. No, de menos, por supuesto que no tiene nada que ver. Es como la Elena cuando claro. Te levanta los brazos en Crash Boom Bang con una sonrisa de oreja a oreja y tú dices, pero a la niña... Que te concentres un poco en lo que estás cantando, pero bueno, no importa. Linnea, que la verdad que la vengo siguiendo en su carrera y no había tenido nada bonito o nada que a mí me gustara hasta el día de hoy, que he sacado este champán, que es lo que vamos a escuchar ahora al aire. Así que vamos a brindar. Sí, por supuesto, y te la imaginas alcoholizada lo que debe ser esta niña. Si sale en vivo... Estaba con toda esa euforia, te la imaginas borracha, ala, no quiero imaginarlo, que eso es cierto. Vos sabés que... Pero bueno. Una aclaración. Vos dijiste, no me viene gustando lo que viene haciendo. En el momento que cantó con Per el tema del Mundial, que representó a Suecia... Claro, a mí de Gillen Tider. Sí, a mí me gustó, ¿eh? A mí me gustó mucho, pero ¿eso qué año fue? ¿Cuándo fue? ¿2018? La verdad que estuvo muy bonito. Estaba muy acorde, muy ahí, pero sí, a mí también me gustó muchísimo la versión de Gillen Tider, ¿cómo se llamaba? Besta, Nerdar, Yeller. Yeller. Claro, esa, muy bien, muy bien. No tengo mi vinilo de ese single, no sé por qué no lo tengo. ¿Qué amigo sueco lo tiene en su poder? Y bueno, seguro que todos sabráis. Ted, seguro. No sé si es Ted o Anne. Alguno de los dos, no, parece que sane. Aprovechamos a mandar un besaco a Ted Holgersson, que seguro que nos está escuchando, y a Roxana, que habremos arrancado con Gillen Tider y su... no me acuerdo cuál es el que hemos pasado. Besote. El de sí, eso. Besotes, que el tema iba dedicado para ti, para empezar muy guay este programa. Pero bueno, a lo que vamos a ir aquí es a nuestra querida Linnea, espero que no se caiga, que no salte tanto, que agarre su copa de champán y cual lady se siente allí y nada, a disfrutar del tema. Así que vamos con Linnea Henriksen haciendo champán. Din blick är tom när du står lutad över kanten. Det finns en gräns för vad man tål. Vi skriker oss hesa över allting som vi aldrig kommer få. Ibland så finns det inget varför. Ibland så går det faktiskt bara inte att förstå. Jag har champagne som står och väntar på att tillfället kommer. Borde jag ha druckit säkert 10 000 gånger. Som då du körde bil för att få vakna här. Du körde 100 mil för att vakna här. Jag känner att just det där är när livet händer. Och det jag minns när lik förbannat vi glömt allt annat. Vill bara stanna i det som. Es el lugar Good Karma Radio Show. Summer, summer, summer, you will do better. Oh, the burning makes you strong. Summer, summer, summer, summer, you will do better. Oh, the burning makes you strong. Summer, summer, summer, summer, summer, you will do better. artistas favoritos y toda la data. Ya destacado. Ariana Grande sonando, Z, esta chica. Me ha gustado cuando escuché estos primeros segundos. Sí. Me gusta. Traté de buscarle la vuelta. Yo no suelo pasarla mucho a Ariana Grande. Pero bueno, encontré algunas noticias que estaban algo interesantes y digo, bueno, vamos con ella. Me acuerdo, ¿sabés qué? Me acordé cuando puse este tema, que juro que ese día fui inocente. El álbum de esta chica, este de 2020, que se llama Positions, el día que yo traje este tema, y da la casualidad que presenté un tema que se llamaba 69, fui muy naif pero ese que día. Te encanta, pero que hace Posiciones y me saca como si fuera el 69. Me está provocando, niño. Pero ese día te juro que fui muy naif. Y estaba Grey y estaban esperando los remates. Y yo no. En ningún momento relacioné otra cosa más que temas musicales con nombres así, qué sé yo. Hay un mentís de fondo, quiero imaginar que el cuerpo me está poniendo atrás un mentís, un estornudo, un algo, pero niño, pero... Así que bueno, esta chica aparte de ser cantante... ¿Cómo no vas a relacionar el 69 con las posiciones de atrás y Ariana Grande? Sí. Esta cantante, compositora, actriz y diseñadora... Tiene otra particularidad que yo no sabía y que Estados Unidos la tiene como una gran influencer. Ella tiene el fandom más importante en Instagram, cosa que yo no sabía. Al momento son 306 millones de seguidores. A la pelota, pero que nos pase un poco. Es el fandom más grande que hay hasta el momento, lleva la batuta ella. Y escuchate esto, este es un dato para que analice Juan José. Con un crecimiento de popularidad que se refleja en 1.160 personas por semana. ¡Hala! ¿Pero cómo hace para crecer tanto? Que nos maneja el Twitter, que tenemos que hincharnos a ganar seguidores. Sí, estuve mirando y ella había sido que es muy activa con sus redes. Trabaja mucho para mantenerlas, con obviamente publicaciones, y está constantemente con el tema de la gente. Y bueno, eso se ve reflejado. Así que nada, me pareció exorbitante el tema de los 306 millones de seguidores. Es impresionante. Sí, ojalá se reflejen en sus ventas y en sus ganancias, porque con tanto fandom, con un fandom tan grande, quiero imaginar que todos tenés que apoyar a la niña Ariana Grande. Bueno, a mí me dice Ariana Grande y me viene una grande de mozzarella. Todo lo relaciono con comida. Bueno, pero como fandom sí, es muchísimo. Mira, a ver una comparación, 306 millones. Dua Lipa, que es una excelente artista, creo que tiene 60 millones. No. Sí, es casi el cuádruple, el quíntuple, no sé cuánto es. El quíntuple. The Weeknd, que es el artista número uno o número dos del mundo, según cómo lo ubiquemos, también tiene 60 millones. Está ella, pero lejos de toda esta gente. Pero el de Weeknd, para trasladarlo a lo que es ganancias. Esta Ariana Grande tiene algún eso que a ti te encanta de que en las escuchas de Spotify tiene la placa del no sé cuántos mil millones. Sí, de... sí, tiene. ¿Tiene pero, alguno Ariana pero, Grande? Porque no sirven de nada al fandom. Tiene dos. Vamos a decir la verdad. Tiene dos. ¿Dos tiene? Ah, sí. Bueno, entonces ha servido. Sí. Ahí, aplauso para el fandom. Tiene dos. Aplausos. La mujer que tiene más. No, tenía que poner los ruiditos de aplauso, no aplaudí con el espectáculo por detrás. Tiene dos. La mujer que. Ahí está, aplausos para la señora Ariana Grande. La mujer que tiene más cantidad de mil millones de streamings en este momento es Dua Lipa, creo que tiene 5. Es la única mujer que tiene ese número en el mundo. Papá. Muy bien, pero así que bueno, con su versión de Fading y va a romper. Así todo. Que bueno, y esta popularidad está presentada, Leo, por Maylin Frías Studio, máster internacional en belleza, para que

Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y Superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Pero que lo quería dejar correr un poquito los niños de Jubel. Me gusta como mucho. Me gustan. Hoy tenemos como así, como un programa muy para teenagers. Así para la gente de hoy, porque hemos arrancado con la versión de Fading. Claro. Tenemos a los que presenta el Briggs, a los niños de Jubel, que no los vamos a pasar al aire, pero sí vamos a pasar a los niños de... Qué difícil pronunciar esto, por Dios. En OTD, porque se escribe Not... Y ya como, pero ¿cómo se pronuncia? En OTD, creo que se dirá así. Los chicos. La verdad que nunca los he visto. Los chicos de MTV. Eso, los chicos de MTV. Ahí estábamos con los chicos de en OTD. Así que sí, porque nunca los he visto en una entrevista diciendo hola, somos en OTD. ¿Qué sé yo cómo lo digo? ¿Cómo decir au vivo? ¿Cómo decir au vivo? Au vivo, au vivo, au grupo que estuvo vendiendo más de 500 millones de discos. Y al otro corte iba, au grupo que vendió millones. Más de 300 millones de discos. Pero que no se imaginaba, entre corte y corte, la gente salía de sus casas a comprar Haven Ice Days. Estamos hablando con el Briggs de una presentación de Domingo do Faustão. O el programa más visto en ese momento de la televisión en Brasil. Era como Susana Jiménez, pero claro, con picos de rating. Creo que todo el mundo se sentaba a ver Domingo do Faustão. Era como que venía el domingo, la gente se deprimía y decía, no tenemos nada para ver. Bueno, sentémonos a ver al señor simpaticón de Domingo do Faustão. Y era por demás de exagerado, porque venía presentando que iba a estar Roxette. Claro, iban a cantar Winda Could Fly y cada corte decía, y ahora viene, oh, grupo que vendió más de 500 millones de discos. Y al otro segmento, al otro separador, al otro corte, habían vendido barrabasada de millones más. Y yo decía, pero la gente está saqueando las disquerías. ¿Pero qué está pasando con Haven Ice Days? Yo me imaginaba todo un continente saliendo ahí al pobre Brasil, que la gente no podía ni respirar para era ir a el rating, Haven Ice Days. Pero era el rating de Domingo de Faustão. Pero claro, él lo tenía que anunciar y vender así. Y cuando salió Roxette con todas sus bailarinas, por Dios, eran las bailarinas de Sábado Bus, tal cual, todas metidas ahí, tal que cual. Le enfocaban más el totó a las niñas de que bailaban que a la pobre Marí como diciendo, bueno, estoy aquí y qué circo es este, pero bueno, es promoción, hay que presentarlo, es el programa más visto, y Marí con una sonrisa de oreja a oreja, espléndida, toda de blanco, y las bailarinas de Sábado Bus ahí bailando, y el señor este, el gordillo que le hablaba arriba, porque estaba cantando Marí, y él seguía diciendo, oh, grupo de Peri María, que vendió más de 600 millones de entonces, era para que Marí se inspirara más y viera que... ¡Claro! Y Marí se reía porque no le entendía nada al hombre. Decía, pero señor, yo hablo sueco, no hablo portugués. Marí solo sabía bailar Garota de Ipanema. Pero bueno, nos hemos ido mucho por las ramas hablando de la presentación de Domingo do Faustão. Y era lo que vamos a presentar aquí es... Era mortal. Espléndido. Esas presentaciones de Haven Ice Days han sido... Para el recuerdo. Después han venido esa que María hacía por Alemania con su cara de me quiero la ir, taza, la taza. No lo aguanto más a Per, si me dan un arma aquí, yo le disparo a todos. Me acuerdo esa, ¿te acuerdas esa nota de MTV que estaban sentados en un sofá, María cruzada de piernas, mirándolo a Per con cara de diciendo te odio, te detesto, y hacía los de, lo y hacía, que y me hacía, pasado en la vida? Y hacía los deditos así, a ver si se escucha. Sí, se ha escuchado. Pero por Dios que Marie hacía crujir sus dedos y no le importaba cambiar esa cara de culo que tenía, porque vamos a decirlo, y lo miraba a Per como diciendo, me quiero ir de acá. Y lo más gracioso es que atrás había como una pantalla o una vidriera con fanáticos saltando, todos hiper emocionados. La única que no estaba emocionada era Marie. Nunca le gustó ir. Salir de promoción a Marie, fue algo que siempre fue no, así. No, pero ese día Marie particularmente algo le había pasado sí. con el Gisle. Sí. Ojo que está ese día que estás contando vos, y hubo en Alemania otro día que estaban en un escritorio y que tenía la taza y que Marie revolvía y lo miraba. Pero bueno, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Era también de Have a Nice Day. Sí. Y Marie no le importaba nada. Pero estaba hablando y esto se da vuelta y pide un café porque levanta la mano y le daba indicaciones a no sé a quién tendría ahí a un costado. Le trajeron la taza y ella le importaba poco y nada lo que estaba diciendo y se puso a revolver la taza, a ponerle azúcar como diciendo, me chupa un huevo estar aquí, pero me han pagado y me tengo que sentar. No, esas cosas de Marie yo las amaba, cuando Marie estaba en esa actitud como diciendo, me chupáis todos un huevo, me quiero ir a mi casa con mis hijos y mi marido y no estar sentada aquí, pero bueno, era muy gracioso. Una cara mortal fue en... He escuchado mucho ruido ahí. He escuchado mucho ruido, como que algo hace ruido. Parece Marie revolviendo la casa. Otra, se ha colado el espíritu de Marie. Otra cara espectacular de Marie fue en Música, sí, se llamaba el programa, en el que conducía el que estaba la niña morocha. Una señorita morocha. Sí. Y Marie sí. la miraba. De arriba abajo, no era terrible. Marie, cuando estaba en sus días, la miraba, por Dios, si ustedes veis la presentación de Música así, Marie le hace un escaneo de los pelos a la cabeza, como diciendo, pero ¿qué te habéis hecho? Un paneo, para venir al programa. Sí, siempre muy delicado. Pues Marie tenía todo ese glamour y esa cosa que lo disfrazaba, pero te hacía una radiografía. Que te vayas bien vestido a los conciertos, porque Marie decía, no. A este latino no me acerco porque me va a robar. Agárrenme bien la cartera, como la foto típica de fanáticos. Ella tiene cartera y siempre se está agarrando su cartera, como diciendo, ¿qué me van a robar? ¿Qué queréis de mí? Pero bueno, ¿cuánto tiempo que le hemos dedicado a Marie? Me duelen las orejas de reírme. Pero ¿cómo te duelen las orejas de reírte? Pero eso es muy cómico. Porque de lado a lado ríe, sus orejas se les mueven así como si fuera un guismo, el niño de los Gremlins, sus orejas. Pero bueno, ¿te acuerdas? Creo que fue la misma presentación de que Marie se crujía los dedos, que Pérez estaba mostrando la caja promocional de Hey, que era una caja promo que traía como dos CDs y un VHS, y se la quiere pasar a Marie, y Marie le empuja la caja como diciendo, no me la dé, no la quiero tocar. Ah, no me acuerdo. Y Per dice, bueno, la vuelve a agarrar, y como diciendo, bueno, no, pero esa es la misma, es la del sillón, pero no, esa es la mortal. Marie le empuja la caja como diciendo, no me la des, no la quiero tocar. Y Marie lo miraba ese día lo miraba con odio. Algo le pasaba a nuestra querida Marie, pero bueno, no sé qué había pasado antes de salir al aire, seguramente. Quizás el Gisle había comido muchos porotos, diría la abuela, y sí, algo le pasaba. Pero bueno, vamos a escuchar a los niños de NOTD haciendo About You, y después vamos con lo que el Briggs, no sé si lo comentó al aire o fuera, vamos a ir con un temazo del Harry Styles, el niño que se calza los tacos, ¿eh? El que tiene los cuatro pezones. El que tiene los cuatro pezones. El niño vaca, que todos queréis que hay, prenderse de un pezón, de una tetilla. Pero lo he escuchado en un programa y dije, ¿pero qué temazo? ¿Por qué el Briggs no me trae los temas lindos de este niño? Dos estadios River. Así que nada, lo he elegido y lo vamos a pasar. Muy bonita letra, muy bien cantado, piano y voz. Para el Z es más que suficiente. Así que vamos con los niños de NOTD haciendo About You, y seguido Harry Styles haciendo Folly. Saw your name suddenly unannounced, lighting up my screen. I was unaware you could take me there. 7 months on my own, still I'm unprepared. I was good, I was fine, thought I made it out. Found some new things to do to distract myself. I was unaware you could take me here now, now, now. I don't wanna think about you. I don't wanna think about you, no, but I do. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Quiero dedicar... No quiero dedicar ningún tema. Este tema está presentado por la gente de Taime de Punta Estética, así que hacemos ahí en Instagram. I'm in my bed and you're not here. And there's no one to blame but the drink and my wandering hands. Forget what I said, it's not what I meant. And I can't take it back, I can't unpack the baggage left. What am I now? What am I? I'm so what if I'm out? What if I'm someone you are? Los hits del momento en tus oídos. Escuchate esta, Zeta. A ver, me gusta Lady Gaga, ya cuando arranca es como trademark. Claro, claro. Lady Gaga, que ¿sabes que reapareció en los escenarios musicales después de haber estado enfocada? Estaba con el tema de la película esa, de La Casa Gucci. Creo que los días que vos no estuviste lo había comentado, Flor de Quilombo se armó. Porque viste que es muy buena actriz ella, se había preparado un montón para esto y no la nominaron. Se, y los fanáticos de Lady Gaga estallaron en las redes. No sé si creo que a Lady Gaga también le debe haber molestado porque en una entrevista dijo: me estuve preparando con el idioma 6 meses para que no me nominen. Por favor, pero como no, es nominado a la señora Lady Gaga, que ya tiene su trayectoria. Tal cual. Mínimo, así no le vas a dar el premio, tenés que nominarla, no dejar a los grandes fuera. Claro, bueno, pero tuvo. A ver, sí. Algo, ¿por qué del idioma que hacía y por qué que tuvo que aprender algún idioma nuevo? Es la película sobre la historia de la casa Gucci. Y tuvo que aprender ahí un sí. Pelín de que Gucci, que es francés. Francés. Muy bien, tuvo que aprender a... Lo único que sabía el cheta y lo metía en todos lados. Pero bueno, sí, pobre Lady Gaga. No, igual tuvo arrancado el pelín este de cuando armamos la playlist. Me ha gustado. O sea, ya cuando escuchas Lady Gaga y te tiene que gustar. No, sí, es como sí, trademark. Sí, o sea, sí, haga sí, lo marcó. Que haga es Lady Gaga. Hola. Sí, tal cual. Pero bueno, tuvo su revancha, se la vio radiante en la entrega de los premios Grammy, que fue a recibir su premio como mejor álbum pop del año, que fue un trabajo en realidad de colaboración con el emblemático Tony Bennett. La música era como de los 60, ¿será? Más o menos, de los 60. Si ha hecho algo con el Tony Bennett, definitivamente tiene que haber sido así muy 60-70. Sí, sí, sí. Este hombrecillo... Es como el homónimo a Frank Sinatra. Claro, claro. Bueno, muy parecido. Justo, no, todo el mundo habéis grabado con Tony Bennett. No todo el mundo. Los grandes, claro, las voces mejores. 95 años tiene. Lamentablemente, por temas de salud, ese día no pudo estar. Estuvo mediante una pantalla. Y bueno, Lady Gaga realizó un set musical donde interpretó, pero bueno, dejó con la boca abierta a todo el mundo, interpretando las canciones de jazz que emocionaron a todos los presentes, donde brilló ese día. Y sabes algo que se está rumoreando con este cambio de Lady Gaga, y la frase es que está más Lady que Gaga, haciendo mención a cómo está de fina, de sutil, haciendo recordemos qué lejos está de aquella entrega de los MTV en la que se presentó con ese vestido de carne, por ejemplo. Bueno, pero eso me gusta. O sea, ahora tenéis que sentar un poco de delicadeza y de cabeza y dedicarse a ya está. O sea, ha construido un nombre, sí, y una carrera. No tiene que llenarse de carne. No tiene para necesidad. Llamar la atención. No. Se puede sentar tranquilamente a hacer canciones de Tony Bennett, que a mí, en mi forma particular de dar las cosas, llama más la atención, o a mí me conquista más, viendo una persona interpretando a Tony Bennett sentada ahí con un piano, simplemente sentada y cantando, que aparezca en una entrega de premios con carne. Pero eso se lo da a haber construido la carrera que sí, tal cual. Por eso digo, ¿cómo no habéis nominado a Lady Gaga? No, es como cuando hablamos de Madonna, nos puede gustar o no, puede hacer el tema con Maluma, pero, o con no sé quién lo ha hecho, que te puede gustar o no, pero es Madonna. Pero por supuesto, sois Madonna. Los grandes nombres se tienen que respetar porque han construido una carrera y por respeto a eso ya está, tienen un nombre. Si te gusta o más o menos lo que hay ahora, es otro cantar, pero tienen un nombre, a propósito, un peso, sí, un nombre y una trayectoria. Tal y eso cual, se respeta en siempre. La entrega de los Oscar, en la que no estuvo nominada y sí estuvo entregando un premio, también la delicadeza dejó a todo el mundo con la boca abierta con su atuendo. Era un traje negro, pero todo al cuerpo. brilloso, muy elegante. Estuvo entregando premios junto a Liza Minnelli, que estaba con una silla de rueda, y emocionó mucho, mucho en un momento en el que Lady Gaga la vio como insegura, la sostuvo de la mano y le dijo: "Estoy acá". Y eso se escuchó. Muy bien, pero qué bonito gesto. Pero eso habla bien de Lady Gaga. Sí. A mí me ha gustado siempre. Recuerdo cuando Erchu en su momento dijo: "Escucháis a Lady Gaga", y a mí en su momento de esplendor. Cuando no era conocida. Para mí era, cuando no era conocida. No, era algo nuevo. Sí. Era algo nuevo. Después, sí, toda la parafernalia que ha montado. De hecho, el capítulo de Los Simpsons con su tren de Lady Gaga a mí me parece épico, me parece hermoso. Imagínense el nivel que ha llegado Lady Gaga, que aparece en un capítulo entero de Los Simpsons. Pero bueno, ya está. Ala, ¿te gusta o no? Igual, cantar con Tony Bennett lo han hecho los más grandes. El que me viene más a la mente es el Luis Miguel, porque hace poco en la serie, justo la última etapa, era cuando hizo su álbum con Tony Bennett. Y no sé por qué me vino así a la cabeza Marie, que en su libro cuenta que ella iba a hacer un dúo con Frank Sinatra. Sí. Y después quedó todo ahí, porque no me acuerdo qué otra cosa salió, y después cuando lo que hubiera se sido vuelve a comunicar con lo de Frank Sinatra, lo que hubiese sido Marie cantando. O sea, si Marie se hubiese abierto un pelín, si hubiese corrido un pelín del Guesle en el momento épico de Roxette, quizás la historia, sobre todo de la música de Marie, hubiese sido muy diferente. Convengamos que cuando Roxette tuvo su pico de éxito, no era común esto de las colaboraciones, juntarse con otros, de que las compañías juntaban, sobre todo que hoy por hoy se junta géneros muy distintos, pero sí, es para amalgamar y para que esos distintos artistas que se juntan entren en un mercado quizás en el que no son tan fuertes. Bueno, ahora el tema que vamos a estar presentando. Nosotros como fanáticos sabemos que... sí. ¿Qué? No, que nosotros como fanáticos sabemos que Marie puede abarcar absolutamente todos los estilos. Todo. Lo que hubiese sido. De hecho... Pero bueno, hay que el BRICS presente su tema. A esto que estábamos hablando, del tema de las colaboraciones y las fusiones. Bueno, hoy les traigo a Lady Gaga junto con Elton John, que fue un poco reflotado por todos los chicos de tendencia, y todo lo que está haciendo suena bien. Recordemos que Elton John volvió a ser número uno después de 13 años gracias al tema que canta con Dua Lipa. Está posicionado en un momento, también cantó con Charlie Puth, en que la juventud lo reconoce hoy en día. Eso está muy bien. Dua Lipa le habéis dado un lugarcito, no como hizo la otra niña, la que canta, que no me gusta, ¿cómo se llama? La del gigante. ¿Cómo se llama? La que hizo la versión de Nothing Else Matters, que simplemente toca el piano el Elton. Es verdad. Teniendo el bozarrón que tiene Elton John y participando en una versión, pero dale más lugar, niña, a ver, córrete, que te enseño a cantar y a tocar el piano. Bueno, me gusta que Dua Lipa y los chicos de Years and Years también, que lo habéis puesto ahí otra vez a tope. Sí. Mira cómo estoy aprendiendo, niño, cómo estoy aprendiendo. Estoy escuchando un poco más, pero bueno, vamos a presentar el tema. Vamos con la madre monstruo y el señor Sir Elton John. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Now it's about time I wrote you a letter. Hey baby, it's me. For worse or for better. Got nothing to waste in pace for another lane. From the sand, still on my t-shirt, and I crave a drink of heavenly cool, cool rain. And after all, you were the greatest. After all, I did my best. There is nothing to regret, big or small. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. You slept in too late and missed all the glory. Got stuck in a dream that finally blurred your brain. I tried to stay sane. Hey, love is so blind it pops out the window. But no, I will find teardrops on my pillow. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Pero que me, se me hace como que están mis tías y mis abuelitas cantándome juntas ahí. Señora Brun, que es un tema que no sé por qué me gusta mucho, me da ternura, pero dije, no, lo pasamos al aire y se nos duerme la audiencia. Así que vamos a pasar al aire a la niña de Slow Gold. Pero sí, estoy escuchando otra vez el ruido, pero no sé qué ha pasado. Bueno, sabemos qué ha pasado, no lo vamos a contar al aire, pero nada, el Brix no maneja su fuerza, ha quedado con el síndrome línea Henriksen y ahí está, cual Hulk, que no puede manejar sus poderes. El Brix tiene poderes. Vamos a contar a toda nuestra audiencia que el Brix tiene poderes. No van a, si queréis averiguar qué poderes tiene, ahí mandar un mensajito diciendo creo que tiene tal poder y capaz que sorteamos algo, a ¿no? A la audiencia, a que no adivinan qué es lo que me pasó acá en el estudio. Ahí está, escriban. Eso, muy bien, a la audiencia, eso, qué es lo que va a pasar. Sé que se me ha puesto un pelín. Vamos a contar un pelín, algo vamos a contar que ya he dicho que me he llevado a la vieja de vacaciones el fin de semana pasado y no ha parado, además de comer y de generar gastos, porque esa señora come como lima nueva. Me ha puesto, vamos a decir, las bolas como dos planetarios, vamos a decirlo con todas las letras, pero que me ha comido el coco todo el viaje con que quiero un segmento, con que quiero un segmento. Así que nada, le hemos dado un segmento a la vieja que quizás venga más tarde, arranque hoy, así que no. Vamos a ver. Si a los carmadictos les gusta el segmento de la vieja, que ella me dijo que está especializado para la tía Griselda, la mamá del Moni, el Maxi, la María Madeus y todo eso, que se descostilláis de la risa. Así que para, bueno, la señora de Luis Miguel, roto tanto. Para la señora de Luis Miguel, para la señora de Luis Miguel, para Amanda Miguel, los hermanos Gallagher y todos esos que estáis encerrados, me contó esta señora como que dijo que ha formado una comunidad y en cualquier momento se dedican a tener niñacos, abuelitos, que no sé, me decía, vamos a tener abuelitos, y yo le dije, pero cómo, pero que señora, que me explique cómo que vais a tener abuelitos si ya nacen viejos, me dice, pero cómo es eso, y sí, somos una comunidad muy especial, y ahora que el BRICS tiene poderes, capaz que todos pertenecéis ahí a la misma secta, a la misma comunidad, pero bueno, vamos a dejarnos, sí, eso, de tantas chorradas, y vamos a escuchar a la niña de Slow Gold, haciendo Pogroset, un tema que a mí me pareció fantástico de su último álbum, que significa algo así como en la hierba, así como recostado en la hierba, en el pastillo. Eso, cuando digo recostado en el pastillo, me vienen los artistas del BRICS que vienen corriendo ahí por el pasto con los cuatro pezones, los tacos y las muerde almohadas, y todos al pasto. Pero como no nos queremos ir al pasto, sí nos vamos a ir al pasto con la señora Slow Gold haciendo Pogroset.

ago, someone told me I should take caution when it comes to love. Quería dejar que suene un poquito, qué genial esto que estamos escuchando. Me gusta la forma de cantar de Celine. Impossible fue este tema, fue el que llevó a James Arthur a ser el ganador del Factor X allá por 2012. Hoy viste, Z, que estábamos hablando de las ganancias de estos jóvenes artistas, y escucha esto. La revista People with Money este año lo ubica en la primera posición como el artista mejor pago del mundo. Del mundo, Casate esta. Muy bien, muy bien. ¿Quiere ser novio o novia de ese niño ahora que tiene tanto del pico? Me sorprendió por sobremanera esto. Me hace acordar a lo que mencionábamos el año pasado con Rihanna, que estaba en esta posición, pero que no solamente era por su carrera, sino por dinero que había generado con su compañía de cosméticos Fenty, que recuerdo que a señorita Corin le gustaba esa idea. Bueno, sí, por supuesto, le encantan los maquillajes. Bueno, James Arthur tiene un patrimonio de, atentos, escuchen esto, 215 millones de dólares. Su fortuna está dividida en, escúchate, Z, inversiones inteligentes en bienes inmobiliarios, respaldos económicos con los cosméticos CoverGirl. También posee varios restaurantes. La cadena se llama James el Hambriento en Londres. Un equipo de fútbol americano, su propia marca de vodka. Y ahora está abordando el mercado juvenil con su exquisito perfume que se llama de James con amor. También tiene una línea de moda que se llama James Arthur Seduction. ¿Qué te parece, Z? Emprendedor el muchacho. Para el Set Underwear. Que en cualquier momento sale un matrimonio entre la Ariana Grande y el James Arthur, porque van a facturar a bonito y van a sumar y van a engrosar sus... Bueno, es Rihanna. Rihanna es creo que la artista más emprendedora que hay con su cosmética. Pero el mejor pago es el James Arthur, así que este año es el James. El año pasado fue este Rihanna. Este año es el James. Es verdad, este año es él. Así que bueno. Por supuesto. Vamos a escuchar un gran éxito de James Arthur, que está a punto de llegar. Esto también, me miré el listado y digo, mirá vos, faltaban, creo que no sé... 10.000 para llegar a los 2.000 millones de streams con Say You Won't Let Go. Es un tema excelente y bueno, está presentado por el viejo proveedor, este mayorista de quesos y fiambres. Encontralo en Avenida San Martín, 2450. Qué rico, Z, todo lo de ahí. Recordá que el especialista... ¿Cuándo nos vais a mandar? A ver, que nos tenéis que mandar otra picadita. Ahí está, ahí está. Cuando el Z esté ahí en el estudio, tenéis que mandar una gran, gran picada, como varias veces lo habéis hecho. Ya va a llegar y vamos a disfrutar todos juntos acá. Así que bueno, vamos entonces con el señor James. El James Arthur. Arthur. I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. So you played it cool when I was scared of letting go. I know I needed you, but I'd never show. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever. And I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you. And I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. Look how we've grown. And I wanna stay with you until we get old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. www.fmradiobox.com. Thank you. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Menos mal que me han dejado, ven, que no sé si me iban a dejar otra vez. ¡Ay, hola, carmaditos! ¿Cómo están? Estamos al aire, porque no me avisa. ¿Qué dice, abuela? El pulpo comer alfajorcito o la Brix, pero que en el pulpo me saca al aire y no me avisa. Me tiene que decir que yo soy una señora mayor. ¿Cómo anda, abuela? ¿Cómo estás, carmadito? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le fue las vacaciones? Muy bien, eso que estaba buscando, porque acá en la cartera me trajo un salame de carolla, un pedazo de queso y una bondiola, porque sabía que acá no me iban a dar nada. Y llegó y había el fajorcito, pero bueno, hay que mezclar todo, abuela, porque en la panza se mezcla todo. Que escuché algo acá en los pasillos y me quedé algo intranquilo. ¿Puede ser que usted firmó algún tipo de contrato o algo para tener un segmento acá? Estuve porque bien, no sé si le han hablado los karmadictos, hay que recordarle todo, porque también son grandes los karmadictos. ¿Viste que después te dicen, yo no lo escuché, dónde lo pasaron? Y claro, si no se ponen bien el audífono, no escuchan nada. Antes que te cuente lo del contrato, le quiero mandar un beso muy grande a mi querida amiga, la tía Griselda, que siempre nos escucha beso y grande. Me espera. También a la mamá del Maxi, a Mónica, al Maxi y a la María Madeu, que el Maxi está desaparecido. No sé dónde anda, porque no te pone que te escucha ni nada. Y después te dice que trabaja y trabaja sin parar. Pero bueno, y un beso a Lalo, que nos está escuchando, a Samantha, que siempre dice que nos escucha en el auto mientras está yendo para el sanatorio. El día que tengamos que caer internado, ojalá que nos atienda ella, porque qué manos que tiene. Y también para un pará, que antes que me olvide, que lo tengo acá entre el salame, un beso a la Nelly Dampuero y al hijo, al Facundo, que siempre escucha el programa. Sí. Y a todos los carmaditos que están ahí revoloteando, como siempre. Están contentos todos los carmaditos. Con el Fading Like a Flower, explotan, le sale fuego del culo, quedó con la nueva versión. Bueno, a algunos también le sale fuego del culo y no es por la versión, vamos a decir las cosas como son. Sí, en realidad ese tema vino a poner un poco de paños fríos a todo lo que va a venir después de Gessle con lo del trío. Claro, con lo del trío. La mierda que va a sacar el pillé con la... porque es una bosta, vamos a decirlo. Lo que va a ser es peor que pisar caca descalzo, pero bueno, no importa. Sí, el Z, gracias a Dios, me llevó de vacaciones. Él me dijo que todos los costos los pagaba la Guaidoncha, así que yo no me preocupé. Y solo le pedía, cómprame esto, cómprame aquello, cómprame un salame, cómprame un queso, llévame a comer. Bueno, y también le dije que me tenían que dar un segmento a mí. Segmento, me dijo. Ahí salió. Es un segmento. Bueno. No, porque con la dentadura hoy no me los pegué bien con el corega, entonces medio que se me afloja. Así que, si los carmaditos escuchan algunas palabras raras por la dentadura. Bueno, y me dijo, abuela, vieja de mierda. No, esa no me lo dijo porque era un chico muy educado. Me dijo, abuela, yo le voy a dar un lugar en el programa para que usted vaya, se siente. Sin el tupper de los porotos ni los chistes escatológicos. Okay. Y traiga los temas que a usted le gusta. Mm. Y bueno, acá estoy, carmadito. No me hagas, porque nacen las vacas. Y es así. Acá, no, Amanda Miguel, estoy cantando, abuela. Me pongo a composer con lo que usted... Mira, te estoy dando un adelanto, una primicia. El próximo programa te traigo a la Amanda Miguel en vivo y a vos se te va a caer la en agua. Porque te vas a quedar para ti tieso. La fuerza que tiene esa mujer. Pero qué otra que Marín y Marí con los finales del con la estúpida que estás. Abuela, pero es como que entonces no cerró contrato con Susana usted. No, porque Susana me parece que no sé si empieza, viste, con todos los problemas que ella tiene, de que todos quieren que se quede en el Uruguay con toda la plata que ganó. Pues yo no me voy a quedar esperando, la situación no está fácil para seguir viviendo en una escalera. Entonces, como yo dije, aprovecho el viaje con el Z y le hago firmar el contrato. Una noche que estaba medio en pedo con señorita Corin, que todas las pasamos a llamar María Elena en el viaje, y por María Elena Fusenet. Y entonces le hice firmar un contrato cuando estaban medios veodo y al otro día, Renate Catalina, yo me guardé el papel acá y a mí no me saca nadie. Ya la tenemos acá, entonces. Todos los programas, les guste o no les guste, yo voy a venir acá a traer mis temas. Claro, y voy a traer mis temas, le guste a quien le guste. Pero traemos un tema que se llama la... La tía Griselda está arriba de la mesa aplaudiendo. Muy bien, beso, por eso yo sé que también tengo fanática. Y a la señora de Luis Miguel le digo que... Escuche, que capaz que algún día le pongo a Luis Miguel, porque mi contrato dice que yo puedo decir y poner lo que se me cante la enagua. Así que acá vamos a traer lo que a mí se me cante. Uy, porque el papel lo tengo yo. Y el seca que se vaya al baño cuando yo venga. Y escúchame, te traigo... Te traigo la Felicita, que si todos han visto la película del Granizo con el Guillermo Francella alias Pepe Argento, empieza y termina con ese tema. Y es un tema que nos pone a todos contentos, nos da ganas. Yo cuando lo escucho me saco el cortiño, que las tetas caigan hasta la rodilla. Acá adentro en el estudio, por favor, no, abuela. Si lo voy a hacer porque tengo el papelito que mi contrato me permite hacer lo que yo quiera. Y hay que ser libre, hay que despojarse de las ropas, escúchame. Mire que, a ver, Guaidoncha puede tener un tema de participación acá en el programa, pero la que controla y mueve los hilos acá es Claudia, ¿eh? Pero no importa, Claudia cuando me vea con las tetas al aire ya va a decir a la mierda los cortiños y va a revolear el agua también. Escuchando, vos cuando yo empiece a revolear las tetas porque uno es una señora mayor, correte porque capaz que te doy un tetazo en la cabeza y rompes otra auricular. Bueno, escúchame. Hemos traído, y el pulpo está contento, mira cómo sacude, si el pulpo muestra los tentáculos, porque no puedo mostrar. Bueno, basta de tan chachachara, vamos a, sí, antes que nos vayamos a la palma, vamos a escuchar el tema de la Felicita, y todos se ponen contentos y entran a sacudir la enagua. No lo tengo muy ubicado, a ver, abuela. ¿Por qué no viste Granizo? Está ahí en el top ten ahora este hombre que lo había sacado como en el 80 y pico y lo han reflotado ahora, es como el Elton John que lo reflota la gente del Yerangir, o como el Per Gessle que reflota con el Fading Like a Flower. Pero bueno, a los carmaditos, y después díganme así por privado y díganme si les gusta el segmento, y ya adelante que para la próxima tenemos a la Amanda Miguel, con la Amanda Miguel, pero ahora vamos con la Felicita. ¡Chau, carmaditos! Felicità è tenersi per mano, andare lontano, la felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità è restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro le tende, la felicità e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità, felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciato il biglietto dentro il cassetto, la felicità, e cantare due voci quanto mi piace, la felicità, felicità, senti nell'aria c'è già. La felicità, aprovecho para mandarle un saludo a la Roxana que siempre nos escucha como siempre, a ella, a su hermana Marisa y a su mamá Susana que siempre están ahí y bailan. Y ahora deben estar todas revolviéndole en agua con la felicità. ¡Ah, chau! Desconectes. Luego. Felicità è una sera sorpresa, la luna accesa, la radio che va, è un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità, è una telefonata non aspettata, la felicità, felicità, felicità, è una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità, è una mano sul cuore piena d'amore, la felicità. E aspettare l'aurora per farla ancora, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Lo escuchas solo aquí. GK Flashback. DeLorean programado, Z. DeLorean programado, y estoy viendo a la vieja esta, que por Dios, ¿quién le ha dado un segmento? ¿Habéis sido yo, borracho? No que sé. Está acá sacudiendo. Sigue sí, sacudiendo el ritmo de esto que has puesto. Después la tengo que aguantar yo, Z, claro. Pero por supuesto, porque sí, obviamente, los días que yo no venga, la vieja esta se te va a colar y te va a manejar el programa. Atentos, que no sé qué va a pasar con esto. Sí, bueno. Claro, el olor a los porotos, eso del tupper, y a lo que genera en ella los porotos, que es lo más peligroso. Pero que eso ya tiene olor, si es un fósil. ¿Cuántos años tiene, doña? 105, me hace con la mano. 105 tiene. Pero sí. Por eso nunca la han vacunado. Bueno, vamos al DeLorean. Música de Volver al Futuro. A ver, nos transportamos. Sí, perdón, ¿puedo cortarte un pelín? Saludos. Sí, porque me los estáis reclamando y es verdad, yo hoy dije a los que estáis con la Michu y el mate y no he nombrado a mi querido Currox, a nuestro querido Currox, Sabri y la Michu, que como siempre cada sábado siempre hacen un ritual y estáis ahí los tres juntitos, así que bellacos niños los queremos. En realidad vos habías mencionado el tema del termo y el mate, nosotros sabemos que son ellos, pero bueno. Claro, a eso voy, a veces en su cabeza yo los nombré por ellos, pero no, uno del otro lado de la centralita quiere ahí que nombren, que digan. Sí, ahí, sí, obvio, gracias chicos, siempre, gracias. Vamos con un One Hit Wonder de la mano de Fool's Garden. No sé si conoces esta banda que vamos a pasar. El temazo sí lo conozco. Si me preguntabas quién lo cantaba, te hubiese dicho que no sabía, claro, definitivamente. Es un hit del 95. Tiene mucha reminiscencia a Beatles el tema. Es lo que todo el mundo les remarca. Vos sabés que su último trabajo justamente fue en 2015 y sacaron un álbum que se llama Flashback, como nuestro segmento. Y contiene... que lo tenemos que poner en el spot. Claro, contiene covers de muchos artistas de los 80 y los 90, así que bueno, me pareció buena la conexión justo con nuestro Flashback. No tenemos mucho tiempo, así que bueno, vamos a ir entonces con Fool's Garden y Lemon Tree. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Where nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, but I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, I'll get another toy and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just the yellow. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Got the radio blasting high. so easy, 'cause I know what's waiting for me. I park the car on the yard, got my key in the right direction. And suddenly she appears in front of me, like 1, 2, 3. There is my baby, there is my girl, and she looks so fine, best thing ever. Like a baby boy, she puts her arms around me, then she kisses me and tells me stupid little things I adore. In this old town, you're bound to lose. I was the one with my mouth shut down, so there's no real reason for this dream. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. In a time where the sun descends alone, I ran a long, long way from home to find a heart that's made of stone. I will try, I just need a ¿Pero qué versión de porquería es esta? Yo no la conozco. Pero qué bonito que lo canta Marí y qué bonito que tengamos una versión 2022. Sí, yo sí. Estoy un pelín preocupado con lo, sí, con lo que ha pasado con esta señora que la habéis metido acá en el programa para tener un segmento. Y ha venido señorita Corin a decir, no recuerdo el contrato que ha firmado, pero si la vieja tiene un papel, ¿cómo la sacamos ahora? Hay que ponerle un coto, hay que ponerle un límite, porque si no el programa se va a ir a la palpa. Dijo que puede hacer, dijo que puede hacer lo que quiere, que tiene un papel. Pero esta vieja no nos va a venir a manejar el programa. Pero con ese papel, señora, que se envuelva sus calzones, a tomar por culo. Hay que ponerle un límite, porque esta señora, no sé qué va a pasar el próximo programa si yo no vengo, vas a tener un co-equiper. Otra que señorita Grey, vas a tener a la vieja aquí sentada y me parece que tengo una fiesta de 15 el sábado que viene, así que no sé. Muy bien, muy bien. ¿Qué va a pasar con el programa? No sabremos. ¿Lo hará la vieja solo? No lo sabremos. A ver, carmadictos, estar ahí atentos, a ver, atentos al huevo frito, como decimos siempre, para ver qué va a pasar con este programa. Pero bueno, hablando de programas, se nos ha volado, gracias al pulpo, que siempre nos permite quedaros un pelín más, porque si no, no sé, tenemos que haber cortado hace como 15 minutos. Así que, niño, ¿quieres enviar algún saludaco, mandar saludos a los auriculares, algo? A ver, le vamos a contar a la gente, porque estuvieron ahí mandando mensajes. En realidad, yo soy una persona más grande que usa lentes ahora. Creí tener los lentes puestos y en el momento que me tenía que sacar los auriculares, pensé que tenía los lentes puestos, no los tenía. Abrí los auriculares de más y hizo crack. Los auriculares nuevos del pulpo. Hizo crash boom bam. El pulpo ha redecorado todo el estudio con auriculares de última generación traído de la mismísima Japón. Se conectan automáticamente por Bluetooth y el Brix en un parpadeo, cual que no ha tenido lentes como su justificativo, y los auriculares a la mierda. Pero para que parece que la abuela ha enloquecido todo este estudio y ahora nadie maneja la fuerza. Así que, bueno, así que ahora tengo que vender 2 sillones más para juntar más comisión y pagar los auriculares. Sí, eso. Vas a tener que pagar los auriculares, porque si no el pulpo te va a obligar a vender un ataúd, porque te va a meter ahí adentro y te va a enterrar vivo por destrozón de auriculares. Pero bueno, niños, entre tanta laraca, entre tanta abuela que nos ha descontrolado y que trae estos temas, Dios, y el Brix, que no controla su fuerza, se nos ha volado el programa, así que nada, nos vamos a despedir como siempre. Gracias a todos, carmadictos, por estar ahí del otro lado, como siempre. Cada uno de vosotros que estáis escribiendo y que nos saludamos, siempre. Bueno, niños, estáis ahí en nuestro corazón. Así que, he movido todo el auricular, cual el Brix, espero que se me escuche bien. Así que nada, comandando todo ahí, timón en mano, que en cualquier momento sube la señora Claudia de Porta y la de Porta a la vieja silla, que bien nos vendría. Sí, tal cual. Ahí, comandando todo ahí, en la popa, en la proa, en la, no sé cómo es la punta, me lo he olvidado ya, del barco, la señora Claudia de Porta. Muy bien, nuestra asistente de producción, la hermosa señorita Corin, que podría poner una empresa de cosméticos que tanto le gusta a ella, ¿no? Por supuesto, ha venido Corin a decir, a esa vieja hay que ponerlo en el límite, porque todo lo que ha dicho al aire nos va a levantar el programa. Pero bueno, sí, obviamente, y ahí, operando, manejando todos los controles, controlando que no rompamos más auriculares, que somos como ahí, como una banda rocker que destroza guitarras, nosotros destrozamos micrófonos y auriculares. Cortina. Por supuesto, el pulpaco, el señor de los 8 tentáculos y sus puntillas. Sí, esa, ahí, muy bien, que la sacude, como la sacude el pulpo. Muy bien. Del otro lado de la conducción. Del otro lado de la conducción, mi querido destrozón de auriculares, el señor Brix. Del otro lado, el señor de las estrellas del norte, mi coequiper, el viajante leonino, Don Zeta. Sí, vamos a ver qué sucede el próximo fin de semana. Y ahora sí, niño, que digas la frasecilla esa que a todos nos gusta y que nos despide ahí con un alito de buena energía. Siempre. Nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hala, carmadictos, buena vida y a ser siempre mejores personas cada día. Exacto. Buenas noches. Hasta pronto. Aires, Argentina. Vox 102.9. Esta es tu onda. Good Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.